sufriré de ayudarte y socorrerte con mi amor. Consuelo a ti yo te daré, mi promesa siempre cumpliré de ayudarte y socorrerte con mi amor. Velo por ti, cuido de ti, te limpiaré, te sanaré. A mi lado, de mi mano. Consuelo a ti yo te daré, mi promesa siempre cumpliré de ayudarte y socorrerte con mi amor. Consuelo a ti yo te daré, mi promesa siempre estoy, yo soy tu gozo, en mí puedes confiar. Ya no estás solo, cerca de ti, muy cerca de ti yo estoy. Yo soy tu gozo, en mí puedes confiar.